se ha casado, de su tierra se ha marchado y jamás regresará. Se ha transformado con su traje tan ceñido, su carita maquillado, ya no la conocerán. Todos dijeron adiós a la feliz pareja y entre los mozos cantó uno que dijo así: adiós Julita, que te guíe buena estrella, que recuerdes esta aldea, no te olvides de escribir. Adiós Julita, ya lo ves que aquí nos dejas, que en América disfrutes y puedas pronto regresar. Y puedas pronto regresar.